Perfecto. Bueno, buenas noches a todos los amigos que hoy nos van a acompañar desde la plataforma de YouTube. Estamos haciendo algunos ajustes de último momento porque en San Rafael, que es el lugar donde está el Padre Biestro, ha habido una tormenta de piedras, de granizo, bastante interesante, así que bueno. Estábamos ajustando algunas cosas para que lo tecnológico nos acompañe también. Así que bueno, ¿cómo anda, Padre Biestro? Muy bien, buenas noches. Adiós, gracias, bien. Bueno, me alegro mucho. Aquí con el doctor Martín Villalba también estamos en esta reunión de Zoom. Nosotros con Martín desde el Instituto Leonardo Castellani, que desde hace unos cuantos años, ¿no? Iniciamos la tarea, por supuesto con el apoyo, la asistencia permanente del padre Carlos Biestro, de ir editando y reeditando obras del padre Leonardo Castellani. Así que de muchas de las obras que conocerá el público que sigue a Castellani, los que han leído parte de la obra de Castellani, en esas obras hay un trabajo enorme del padre Carlos Biestro en cuanto a la selección de las notas, la confección de los índices, que a mucha gente que me he encontrado a lo largo del país siempre nos agradece esos índices analíticos, temáticos, mejor dicho, que permiten armar trabajos muy buenos para presentar en cualquier lugar, artículos y todo eso. Así que bueno, el padre, para los que no lo conocen, es un gran conocedor de la obra de Castellani, y bueno, mientras esperamos unos minutos que la gente pueda acceder a la plataforma de YouTube y presentarlo oficialmente al padre y que comience su conferencia, vamos a charlar un ratito con Martín y el padre Carlos sobre Castellani, ¿no? Porque a todos nosotros, de alguna manera u otra, Castellani nos ha tocado en algún momento de nuestra vida, por medio de su obra, por medio de sus enseñanzas, ¿no? Así que bueno, le preguntamos eso justamente al padre Carlos. ¿Cuál fue el primer libro de Castellani que leyó o el que más lo influyó? Conocí a Castellani en la escuela primaria, con una fábula de Campera, el bien que nos hacen, que me llamó mucho la atención, porque en aquel entonces el trato entre el maestro y el alumno era artificial, acartonado, se puede decir. La maestra, o el maestro decía a uno niño, se decía, niño, haga, no lo puteaba, haga esto, haga lo otro. Y la fábula que leí, el bien que nos hacen, comienza con una expresión que me dejó estupefacto. Yo les voy a dar dicho de la gran flauta. Me resultaba inconcebible que se pudiera decir tal cosa en el audio. Bueno, y me quedó la duda, nunca logré averiguar hasta pasados los 20 años quién era General Imanol Rey. Y en un lugar donde trabajaba apareció una persona que llevaba un libro de Jerónimo del Rey. Era el nuevo gobierno de Sancho, que tenía más de 20 años, y a partir de ahí comencé a leer todo lo que encontré de Castellani. Ahora, hace relativamente poco, pudimos hacer una nueva reedición del libro Camperas. Y bueno, comentar claro, un poquito claro, que después de muchos años de no editar, retomamos la tarea de edición. Y ha salido el año pasado Las parábolas de Cristo junto con 12 parábolas cimarronas, que son dos libros que salieron en uno, El Evangelio de Jesucristo, Camperas, y un libro que se hizo rogar, se hizo desear mucho, que se llama La Otra Argentina, un libro que estuvo preparado hace muchos años para ser editado, con comentarios, con actualizaciones de Aníbal D'Angelo, y por una cosa u otra había quedado ahí, finalmente salió a la luz. Creo que ha sido una edición que está cosechando muchísimas alegrías y muchísimo apoyo. 90 artículos de Castellani que son cuál más brillante que otro. Y la edición, esta nueva reedición ilustrada de Camperas, y un poco para contar, estamos preparando otra reedición de otro libro muy importante del padre Castellani, que es Cristo y los fariseos. Así que si todo anda bien, quizás antes de fin de año salga a la luz esta edición de otro libro, de este libro, Cristo y los fariseos, que me parece que es un libro central en el pensamiento del padre Castellani. Un libro que desgraciadamente no pudo terminar, tenía un plan que quedó sin cumplir porque Castellani lo empezó a escribir en Manresa, se le puso muy complicada la situación y finalmente huyó de Manresa. Así que el libro quedó una parte que es lo que fue editado. Y como podía decidir, elegí otros capítulos de otras obras de Castellani para profundizar en el tema, ¿no? Pero es un libro central, imprescindible de Castellani. Y también un libro muy doloroso para Castellani, ¿no? Claro, sí. Y peligroso. Él advierte, es decir, que está poniendo la cabeza en la boca del león. Escribe sobre estas cosas. Pero decidió escribir porque veía que era necesario decir las verdades que dijo. Recién lo comentábamos al inicio de la transmisión, pero justamente el padre Carlos ha intervenido en todas las ediciones porque, bueno, por providencia de Dios, por supuesto, el padre Biestro tiene acceso, es el que sustenta los derechos de autor de Castellani como heredero de esos derechos de autor, así que él dispone de los papeles de Castellani, de la mayoría de los papeles de Castellani, sus escritos, sus manuscritos, que curiosamente él, muchos de ellos están hechos en pequeños cuadernos, ¿no?, de unas pocas páginas, y los escribe al derecho, de la página derecha, los gira y empieza a escribir como si comenzara de nuevo de atrás para adelante. Y bueno, con una letra muy clara, muy caligráfica, una cursiva que se lee perfecto. Y bueno, también, no sé si tal vez sea una exageración de mi parte, pero también denota esa genialidad de su pensamiento, ¿no? En esos trazos, en esas palabras clarísimamente escritas. Y bueno, el padre Carlos podrá corregirme o completar en todo caso la idea, pero es notable que en sus escritos, sus sermones, estaban escritos para ser dichos, o sea, no eran esquemas, no eran párrafos académicos, sino que uno lo lee y parece que lo estuviera escuchando al cura en el ambón. Claro, los escribía antes y luego daba el sermón tal cual había escrito, tenía una memoria prodigiosa. Yo le he escuchado homilías en varias oportunidades y después me encontré con el cuaderno en que estaban escritos y era lo mismo. Sí, curiosamente, y bueno, también gracias a Dios y a la tecnología, uno puede encontrar, y los invito a buscarlos, algunas cositas nosotros hemos subido en el canal del Instituto Castellani, pero hay muchísimos, unos cuantos, sermones del padre Castellani con su voz ya un poquito cascada, un poquito como molesto, carraspienta, ¿no? Está, corrige su voz porque parece que ya estaba molesto con lo que terminaría siendo la causa de su muerte, ¿no, padre? Que él murió de un, tenía un cáncer en la garganta, ¿no? Pero lo operaron y se repuso. Yo creo que se apagó simplemente. Los últimos 10 años se lo veía débil. O sea, su cuerpo manifestaba todas las penurias que había soportado y había una disminución vital. Se recluyó en un gran silencio, se movía poco, salía poco, aunque conservó la lucidez hasta lo último. Pero físicamente estaba disminuido. ¿Usted tuvo alguna entrevista con él, charló con él, no? Sí, no mucho. Simplemente fui a varias misas. Rezada por él, y después estuve en la presentación de la, creo que segunda edición, de su majestad Dulcinea, que editó Patria Grande, y en una oportunidad charlamos brevemente, y me comentó que pensaba editar el libro que al final pudimos, el grupo Padre Leonardo Castellani, poner de imprenta, que es Marianillo de Virgo de Dios. Él anunció muchos años como Marianillo ex Sinagogi, pero resulta que en la carpeta donde está el original del libro, tachó ex Sinagogi y puso de Virgo de Dios. Bueno, si a usted le parece, Padre Carlos, lo vamos a presentar para que inicie la conferencia. Como, bueno, como vamos a advertirle a los espectadores que pueden hacer preguntas durante la conferencia por medio del chat de YouTube y yo las voy a ir colectando, digamos, para después, hacia el final, hacérselas al padre Carlos y que él vaya respondiéndolas. Así que bueno. Lo que vamos bueno, entonces. En la medida de lo posible. Por supuesto. Y entonces la, vamos a decir que el padre Carlos es un sacerdote diocesano de la diócesis de San Rafael. Él ha sido fundador y formador. Pertenezco a San Luis. Ah, perdón. A la, pertenece a San Luis. En San Rafael, pero... en San Luis, tal cual. Y ha sido, digamos, uno de los fundadores del Seminario de San Rafael, formador de ese seminario y también del Seminario de Tucumán, a la vez que ha sido profesor de diversas casas de estudio religioso en varios lugares del país. Su obra, por supuesto, sus conferencias magistrales, nosotros desde chicos con Martín, desde la adolescencia lo venimos escuchando en distintos congresos, lo hemos leído en sus artículos muy de muy variada temática, ¿no? Sobre el evolucionismo, sobre la Revolución Francesa. Bueno, sería largo detallar todos los artículos que él tiene y que algunos de ellos fueron extendidos, han crecido y fueron publicados como libro. Le agradecemos desde ya a Padre Carlos su deferencia de estar con nosotros esta noche y lo dejamos en uso de la palabra. Muy bien. Saludo a los espectadores. Quiero agradecer en primer lugar, hacer público mi agradecimiento a Linnea Pinceroli de Carazo, que yo voy a hablar sobre la vida de la fe según Castellani. Y esa vida está expresada en el poema Jauja. Y fue Linnea Pinceroli de Carazo, la doctora, entonces jovencísima estudiante de literatura, quien me hizo ver que Jauja era la clave para entender a Pinceroli. Expresaba lo más profundo de su alma. Yo hablé sobre este tema años atrás, pero no pude hacer público este agradecimiento porque fue una conferencia en Madrid a la que asistieron pocas personas y no iban a entender demasiado. Pero acá en la Argentina tengo que manifestar que más de 30 años atrás la joven estudiante de literatura Liliana Pinceroli y Liliana Pinceroli de Carazo me hizo esta observación. Voy a hablar sobre Leonardo Castellani. Nació en el Cerro Santafesino, en Reconquista, el 16 de noviembre de 1893. Su padre, periodista, defendía las ideas del radicalismo, que entonces estaba en la oposición. Y la policía brava del régimen lo asesinó. Castellani menciona el crimen de su padre en una de las historias del asesinato de Plauto Mendoza, de El crimen de Vitaleria. Y también en el reportaje que le hizo Pablo José Hernández, que apareció publicado con el título de Conversaciones con el padre Castellani. La abuela materna, Magdalena, ejerció una honda influencia religiosa sobre él. Y el interés religioso también fue asustado por el recuerdo de las historias singulares, la leyenda que se había formado en el Cerro Santafesino, de un gran misionero franciscano, el padre Hermete Costanzi, conocido como el padre Leo, que Castellani convertiría en héroe de historias en las que mezcla la ficción y la realidad. Poco después de la muerte de su padre, una infección provocó la pérdida de un ojo. Pero eso no fue impedimento para que se entregara con afición devoradora a la lectura y escribir. Y según le confiesa Hernández, gustaba también de contar cuentos, ver y oír todas las cosas. Esa avidez brotaba del deseo de algo absoluto que él no podía expresar. Por eso en la muerte de Martín Fierro, refiriéndose a esa etapa de la vida, dice, pero había en mí en el fondo de la insignia centella una lucecita huella y un llamado imprescindible, así no se quede imposible entre un pozo y una estrella. Y en Fábulas Capitales, que es una sección del libro o que aparece publicado junto con Historia del Norte Bravo, en una de las fábulas dice, cuando el ciclo del tiempo yo tuve otro sueño de la cúspide llana de una montaña soberbia, que parecía un Edén, y me dejó ansioso de ella para siempre. No la voy a describir porque no se puede. Me hirió para siempre de un sentimiento de luz, añorando. Todo lo que he hecho o caminado en mi vida ha sido de un modo u otro por la visión de la verdad. En 1903 ingresó en el colegio La Inmaculada, que los jesuitas tienen hasta el presente en la ciudad de Santa Fe. Allí conoció a un gran sacerdote jesuita, el valenciano padre Marzal, quien tenía el don de ganar sin esfuerzo el apego de los pobres. Parte de ese don era el entusiasmarse sinceramente por lo que hacían. Como tenía inclinación a la literatura, formó una academia literaria de la cual Castellani fue miembro. Y de esa academia salieron varios poetas y escritores notables. Creo que el más notable es Horacio Cariño, compañero de curso de Castellani. En 1918, el 27 de julio, después de soportar una gran oposición de su madre, entró en el noviciado de la compañía. Allí estuvo 3 años, 2 años y medio de noviciado y 6 meses para madurar a su vocación. Y en 1922, con otro compañero, volvió a Santa Fe a hacer la filosofía. El experimento de Santa Fe fracasó. Y entonces, el año siguiente, cursó filosofía en el seminario porteño de Villa de Cosa. De 1924 a 1927 fue maestrillo en el Colegio del Salvador. En ese tiempo escribió artículos para la revista del colegio y, como resultado de unas vacaciones en su tierra, se lanzó a componer fábulas argentinas, luego publicadas con el título de Cantera. En 1928 inició los estudios de teología en Villa Devoto, pero como el nivel no era muy alto y los superiores se dieron cuenta de la excepcional inteligencia de Castellani, los jesuitas lo enviaron a Roma, donde partió en la segunda mitad del año 29. El 27 de julio de 1930 recibió el orden sagrado de manos del cardenal Marchetti Cerovallani en la iglesia jesuita del Jesús. Y luego, se entregó al estudio para aprobar los exámenes ad gradum de filosofía y teología. Entre las cosas de Castellani que se han salvado, porque pasaron por varias manos y en cada etapa se perdió algo. Hay cosas de las que tengo fotocopias, pero no tengo los originales. Bien. Sabe Dios lo que falta. Entre las cosas que se conservan de Castellani están los cuadernos que él mismo redactó con su letra inconfundible, escribió con su letra inconfundible, en latín, es decir, cada una de las naciones. En 1932 viajó a Francia para hacer el Annian-sur-Marne, el segundo noviciado, que los jesuitas llaman la tercera promoción. Los 2 años siguientes estuvo en París, donde estudió psicología en la Sorbona y obtuvo la licenciatura con su trabajo, la Catarsis Católica. Que hay que aclarar que este trabajo es también al mismo tiempo su doctorado. Yo encontré en un papel una reflexión de Castellani en la que dice: hizo bien el superior general de los jesuitas, era el padre en polaco, el padre de Wojcicki, quien le cambió el trabajo escrito de doctorado por un título de licenciado en alguna ciencia experimental y otorgado por alguna facultad europea. Es decir, esa es la razón por la cual el trabajo de doctorado de Castellani no aparece. El padre Leochov lo logró de esa manera, aconsejado por el padre Joseph Marechal, pero jesuita, a quien Castellani conoció en Lovaina y con quien hizo curso de filosofía. La impresión que Castellani causó en Marechal fue tan grande que Marechal le encargó que continuara su obra. Él había escrito en varios volúmenes el punto de partida de la metafísica y le pidió a Castellani que escribiera, es decir, el punto de partida de la ética. Las dificultades que Castellani encontró en el país cuando volvió le impidieron cumplir ese proyecto. Bien, en Francia conoció a Maritain, recibió lecciones de él y se trabó una relación profesor-discípulo. Maritain lo invitaba en ocasiones a su casa. Los domingos se reunía intelectuales católicos. Castellani era de la parte. Pero lo más importante es que conoció al padre Yu y su psicología del gesto. Una figura importante de la iglesia que influyó para bien o para mal, pero que entendía de sagrada escritura de cardenal Bea con respecto a la doctrina de Jung, hizo Jung una balanza. Cuando aborda las cuestiones, parece que todo va a explotar. Pero cuando todo ha pasado, todo se ve simple y claro y se ve el cielo de Francia. Jung mostró que el texto vivo fue un relato, es decir, el estilo oral, y este a su vez procede del instinto asimilar, pero no termina ahí el proceso conductivo, sino que al mismo tiempo expresa. El concepto es el verbo mental, pero no termina ahí la expresión, sino que como el hombre es la situación de mi cuerpo, esa expresión pasa al cuerpo, y ese es el origen del gesto. El gesto es en primer lugar total, como es, esto lo debo decir con respecto al conocimiento para los animales, ¿no? Un perro, es el gesto total. Se revela en el caso de los hombres, especialmente en los cerdomudos, que expresan por gesto. En el porte del hombre. Ahora, obedeciendo un principio de economía, el gesto, en lugar de ser total, se hace manual. Y laringobucal, es decir, la palabra, como se ve en los grandes actores, oradores y escritores. La última etapa del lenguaje es la escritura. La cual nació simplemente como un apoyo para la recitación de mente. Bien. Los hallazgos de Luz ofrecieron a Castellani una aproximación a la sagrada escritura y demostraron la solución de falsos problemas bíblicos planteados por las teorías histórico-críticas nacidas en Alemania, las cuales suponían que los relatos y palabras de los evangelios son producto de una elaboración escrita. Los libros sagrados nacen como apoyo para recitadores, profetas, apóstoles, sacerdotes, y un grupo encargado de transmitir la verdad que sabe. Bien. En Francia, también profundizó en el conocimiento del psicoanálisis, que Castellani llama la psicoanálisis. Pero en realidad es una palabra, palabra griega, y la palabra griega termina en un punto de el psicoanálisis presentado por psiquiatras que trataban, sobre todo, neurosis. La neurosis se caracteriza por el desgarramiento afectivo. Psicoanalistas se vieron naturalmente llevados a preguntarse cuál es el elemento que permite recomponer la afectividad desgarrada. Y los cometer, Freud, sobre todo, comete un doble error. Bueno. Sí, cómodo. Decía que Freud comete un doble error cuando se trata de entender al hombre. En primer lugar, pusieron el elemento fundamental del psiquismo humano en el plano inferior de la sensibilidad. Y luego creyeron que lo tendencial, los instintos, los apetitos, tenían primacía sobre los hombres. El resultado fue que Freud intentó, como él mismo dice, comprender al hombre desde su historia. Sin embargo, no advirtió la contradicción encerrada en el método psicoanalítico. Porque si la doctrina, por una parte, hace supone la primacía en lo instintivo. Por otra parte, para liberar al hombre de los efectos del trauma, es necesario que la luz del espíritu ponga en claro aquello que es patógeno. Si el espíritu fuera un mero subproducto de lo instintivo, no podría arrojar luz en lo instintivo para recomponer la afectividad. Esta es la crítica que Castellani hace al freudismo. Él pensó que se podía disociar la filosofía brutal de Freud de su práctica, justamente para esa época. Cuando él acaba de cuando él regresa a Argentina, en 1935, al año siguiente, en el año 10, publica un libro sobre Freud, en que sostiene la tesis que defiende Castellani. Se puede disociar la filosofía del método. El método puede ser aplicado en una medicina. Bien. Abelardo Picot, sí, el autor de Castellani, dice que Castellani se equivoca, pero este error se debe a que aceptó los datos de Freud, que se captaba de la cantidad de curaciones logradas por el psicoanálisis, y esto era fácil. y además porque, ya dije, porque no conoció cosas que las neurociencias han descubierto en los últimos 30 años. Bien, como dije, retorna al país en 1935 y es un hombre ya consagrado, porque tiene un título en filosofía y teología, una licenciatura en psicología concedida por Sorbona, tiene experiencia de la universitaria europea, ha estado en Austria, Alemania, Bélgica, como dice. Por otra parte, ha demostrado ser un escritor muy talentoso. Pero Castellani no quiso ser un notable de la literatura, sino que quiso ser un existente. No le interesaba leer lo que los hombres habían dicho, sino saber cuál era la teoría. Es decir, quería afrontar la vida en función de una verdad con la cual se pudiera vivir y morir. El existente está plantado en la vida como un poste o como un árbol. Se interna en la realidad total, entonces ahí va, explota. Y de esa manera encuentra al prójimo, advierte sus miserias y la siente con prójimo. Se dice frecuentemente que tanto los políticos como los intelectuales, y eso se olvida también de los sacerdotes, constituyen castas aparte, corren el peligro de desolidarizarse con el prójimo. Castellani no puede. O sea, no solo sintió la Argentina, sino que sintió como los argentinos. Dios me ha hecho la terrible gracia de sentir en mi corazón, igual que millares de proletarios, a quienes la dureza de esta vida ha derrotado en la tentación vertícera del desaliento y la desesperanza. Yo no quiero dejar de estar medio loco mientras el mundo esté como está. Prefiero estar sin Dios en el corazón, porque es evidente que Dios no ha sido hecho para mí solo. Mientras yo sufra penurias, al menos estoy seguro de consonar con el conjunto y de no ser una cosa falsa. Esto lo escribió el Cabildo en el año 44 y fue publicado en el libro que decíamos ayer, editado en 1968, en el capítulo Elegía en un desierto. Sin embargo, los historiadores nos dicen que la situación argentina no era tan mala. Era el país más próspero en América. Todos decían que el país progresaba. Pero la situación real era bien distinta. La ciudad la compara con la de un cigarro fumado a la vez con la gente. Las 9 décimas partes de la iglesia argentina, a partir de las 9 décimas partes de la riqueza argentina, fueron a parar al exterior, generalmente al bolsillo de los ingleses. El posiblemente economista más notable del siglo XX, John Maynard Keynes, en un libro escrito después de la Primera Guerra Mundial, Ciencias Económicas de la Paz, dice abiertamente que el tributo pagado por Argentina e Inglaterra en el medio siglo anterior era de tipo medieval e incompatible con la naturaleza. al país que venían dadas desde afuera la política exterior y la política económica. Y para divertirnos, nos dejaban entretenernos con las luchas de los partidos políticos, que en definitiva ocultan el hecho de que no hay partidos políticos, sino que son tres aspectos de un solo partido. Partido único trifásico, se llama Castellani. Era, por una parte, el conservadurismo, por otra parte, el radicalismo, y por otra, el socialismo. Coincidían en lo fundamental, pero se diferenciaban por que en uno predominaba el privilegio de los conservadores, en otro la oposición, los radicales, y en otro el resentimiento, los socialistas. Bien. Pero Castellani, es decir, fue, o sea, más hondo. Se dio cuenta que el liberalismo que dominaba el país no era simplemente un sistema político o económico, sino que es un error religioso, es una desidia. Porque el liberalismo, son hombres buenos, la sociedad lo corrompe, el estado económico, el ambiente natural del hombre, el ambiente en el que el hombre es el mercado, donde cada uno busca su propio interés. Detrás de todo eso está el rechazo del pecado original, el hombre original, el rechazo de la redención, el rechazo de la gracia, la sustitución de la vida eterna por un paraíso que se encuentra en el Castellani señaló que esa herejía debía ser vencida ante todo en el plano espiritual. Si el país había caído en manos de los liberales, es porque primero había sido derrotada la inteligencia, que al cual le compete regir la sociedad. Recientemente han tenido lugar las elecciones en Estados Unidos. Esas elecciones muestran que el país está profundamente dividido en dos mentalidades inconciliables. Y por eso es un artículo parecido diario de Buenos Aires, que en realidad se trataba de la lucha entre la universidad y el campo. Porque para que haya sociedad debe haber una mentalidad común. No es que todos tienen que estar de acuerdo con todas las cosas, pero sí que tiene que haber una visión común. Es decir, de la realidad. Y esa visión común de la realidad, ese acuerdo fundamental de las cuestiones decisivas, es justamente lo que suscita la dinámica social. Hoy, 20 de noviembre, es el Día de la Soberanía. Hay que señalar que la soberanía es, ante todo, espiritual. El alma vive siempre. Ahora bien, en los hechos, la Argentina era colonia porque no era independiente en el plano espiritual. Esto fue tratado por Castellani en el libro Forma de la Enseñanza, Y se pregunta si la Argentina tiene el mínimo para el gasto, el mínimo de cabeza. Y responde, ojalá yo me equivoque, pero no. En disciplinas artísticas, en disciplinas científicas, en medicina, en ingeniería, quizá. Pero en los saberes filosóficos y morales, no. No somos independientes ni en política, ni en teología, ni en filosofía, ni en teología, ni en humanidad. Sabemos ganarnos la vida, pero no sabemos aún para qué sirve. Pero lo más grave de la situación argentina no era el fracaso de la universidad, digamos así, ya que hablamos de la división de campo en Estados Unidos, en dar al país una alta cultura, que no es un producto de lujo, sino que es necesario para que el país sea independiente. Lo más grave era la omisión de la Iglesia, entregada en gran medida a la exterioridad, actividades de conservación, no de conquista. Unos versos publicados en Criterio, en la fecha, mostraban la única forma posible de sacar a la Argentina del pantano. Para salvar a la patria deben darle el escudo, con una espada de luz, al venal dinero perro, el viejo exiliado fierro, la brava serpenta. Bien, había que darme con una espada de luz al error. Pero en realidad, los jefes de la Iglesia vivían indiferentes a la propaganda triunfante del error, que es causa última del desmenuce nacional. Y para evitar conflictos con un Estado que ha dejado de ser católico, silencian a los pocos hombres puestos a luchar contra la mentira entre los Estados. Castellani señala las consecuencias de este vuelco a la exterioridad. El argentino tiene una religión sentimental y teoría, cuando no meramente política. Aquí no se ha producido en tantísimos años de catolicismo un solo libro eximio acerca de la religión. Porque el argentino, incluso el sacerdote, no piensa en la religión. Lo cual es casi igual que decir que no lo quiere. Y pensar que hay tantos diálogos, tantos canónicos, tantos prelados, tantos profesores y doctores, tantas becas y prebendas, tantos edificios enormes, tantas bibliotecas y montones. Bien. La Iglesia argentina enseña latín y aquí no ha habido un solo gran latín. En realidad, sí, lo hubo Castellani, lo conoció y lo señaló el padre Alfredo Meyer. Pero el padre Alfredo Meyer fue enviado a un pueblo en el río Uruguay que no podía aprovechar plenamente el conocimiento de latín que el padre Meyer tenía. En Castellani es el mejor traductor español de la Eneida y la escuela de Horacio. Sin embargo, siempre terminó marginado. Se enseñan 5 años de letras humanas, y no hay sacerdotes escritores. Se enseñan 3 años de filosofía y no hay filósofos clérigos. Alejandro Corri, que fue socialista y masón, un médico, tiene que inaugurar la filosofía argentina. No hay teólogos, no hay estructuristas, no hay juristas sacros. Y sin embargo, se pretende enseñar todo el sistema del gobierno sumas ingentes por ese proceso. No hay un solo libro bueno sobre esas materias producidas en el país en toda su historia, que depende, por tanto, en eso, de la producción extranjera. Ahora bien, la preocupación última de Castellani no era con respecto a la erudición que debía tener, sino que veía en la situación que él denuncia un signo ominoso, porque el abandono de los estudios marca el destino de la erudición. Llamo estudio no a la mera erudición ni al memorial, sino a la lucha viva del pensamiento por la verdad, pensamiento creador, si es posible. La rutina obtenía su máximo triunfo en lo que es precisamente la cúspide de la enseñanza cristiana, que es la liturgia, porque el centro de la liturgia es la Eucaristía, que nos da la sabiduría encarnada bajo las especies del pan y del vino. Pero es necesario señalar que los ritos y las palabras y los sacramentos apuntan a la asimilación de la gracia a través de la mente. Si no coméis espiritualmente con la fe a Cristo, no os aprovecho para el cariño. Y más fuerte aún indicó Cristo en el mismo capítulo de San Juan. Los exégetas se preguntan si el diálogo con los judíos en el pan de vida se refiere más a la Eucaristía o más a la fe. Se refiere a la Eucaristía como sacramento. Bien, la religión, en la mayor parte de los sacerdotes, se reducía a prácticas externas, profesiones de fe, oraciones vocales dichas automáticamente, ritos y ceremonias, olvidando que los ritos del culto no son lo esencial del culto, son medios, son los instrumentos que Dios nos da para llegar también a su realidad. Si el fin del sacerdote es hacer ceremonias, guardar bendiciones, inaugurar iglesias, feas, todas esas ceremonias se pueden aprender en menos de 6 meses y no tendrían sentido los largos años que la iglesia prescribe para esa vocación. Por eso, en un ensayo, pone en boca de Don Pío de Calella, Castellano. Hemos puesto esta reflexión, hemos puesto la religión en las escuelas, sería conveniente llevarla también a la iglesia. La mecanización del culto hizo que el pueblo se apartara del templo. La gente tiene más emociones religiosas en el cine, viendo por ejemplo Santa Juana de Arco, de las campanas de Santa María y demás cintas permitidas por la religión católica. En suma, la religión nos promete la otra vida, pero no vemos la irrupción de la otra vida en esta vida. Ahora bien, ya que la religión, según Quine, es el centro de todo el movimiento social, de toda la dinámica, esa mecanización y exteriorización religiosa terminaría provocando desorden, confusión, finalmente crimen. Castellani señaló que la estructura política del país se desafía porque la organización del pueblo, lazos que vinculan entre sí los individuos y las familias, han sido destrozados por la falta de religión formal. Tal estado de cosas permitía a Castellani prever que nuestra patria estaría violentamente en medio del principio primero de equilibrio social. Bien, esa profecía se cumplió con la persecución de Perón a la Iglesia, que condujo a la quema de varios templos en el centro de Buenos Aires y la quema de la curia de Buenos Aires, que Castellani había fantaseado cuando comenzó a escribir en 1946 el libro se me asustó de incidente. Lo terminó de escribir a fines de noviembre de 1955. Por eso fue publicado el año siguiente. Pero la quema de la curia, él lo había fantaseado, pero algo posible, en la redacción de la primera parte de la historia de Chilena en 1946. Pero lo peor no es qué le sucedería al país, sino qué le sucedería a la Iglesia. Porque como la religión no puede ser una casta sin contenido, el hueco, el vacío, sería llenado por el naturalismo religioso, el modernismo, que convierte a los dogmas en mitos y retuerce al hombre mismo el impulso insuperimible que lo lleva a adorar a Dios. La adoración de Dios se convierte en adoración de la naturaleza, adoración del hombre. Bien. Castellani decía verdades que eran irritantes. Escribió cartas en los procesos jesuitas que fueron juzgadas como subversivas por el padre provincial, por Estrada, y envió también informes a Roma sobre la deficiencia en la formación de los estudios de Europa, en la Argentina. De modo que la jerarquía eclesiástica decidió terminar de una buena vez con lo que se llamaba el problema castellano. Bien, el cardenal Copero lo sacó del seminario, el superior provincial Travi lo amenazó con expulsarlo de la compañía de Jesús, decidió que pasara al clero secular. Castellani decidió viajar a Roma para entrevistar al general de la Compañía de Jesús, y si era posible al Santo Padre, para informarlo sobre la situación de la Iglesia Argentina. Por supuesto, Pío XII no lo pudo ver, y el general de la Compañía de Jesús, el belga Janssen, Juan Bautista Yance, lo recibió 3 minutos, no lo dejó hablar y lo colmó de insultos. Eso fue en el año 1947. Era el fin de año, había un pasaje en un carguero, desembarcó en Génova. Finalmente pudo llegar a Roma después de meses, y en Roma, como dije, no se entrevistó con el Papa, y el general Janssen le concedió una entrevista de televisión. Muy bien, fue desterrado a Manresa, de ahí se pudo escapar de modo milagroso, como él lo cuenta en la entrevista que le hace Hernández. Y llega en el 49, se escapa en julio del 49, y llega a la Argentina. Y en la Argentina, el 18 de octubre de 1949, le comunica que ha sido expulsado de la Compañía de Jesús. Y se encuentra suspendido. Bien. El peligro de ver en el mal en contra de Dios se vuelve supremo cuando la iniquidad brota de la misma Iglesia. Castellani debió soportar dolores de muerte para superar el escándalo de esa apariencia, que tendían a hacerle inaceptable el dogma del origen divino de la Iglesia. Pero, como dice en el editorial de la revista Jauja, que se publicó entre 1927 y 1929, la fe no se murió un genio. Y ello le permitió descubrir que la hora de la tribulación es también la hora de la esperanza. Porque en definitiva, Dios ama amanecer por lo más. Serio. Trataría de no poner la lámpara de aceite de mí y continuaría su tarea de escritor. Pongo mi obra, escritor, en manos de Dios y veremos qué pasa. Esto lo escribo en el diario el 29 de marzo del año 1953. En el año 66, perdón, en el año 61, le vuelven a dar permiso para celebrar la misa, y entonces la celebra primero en Santa Elisa y después en la iglesia central, en el barrio porteño. Tras ser expulsado, me salté una parte de la vida de Castellani, fue recibido por Monseñor Roberto Cabela en Salta. Allí permaneció un año, había roces con el obispo, quien también encontraba insoportable las prédicas de Castellani. Entonces se trasladó a Reconquista, donde intentó ganarse la vida de cualquier manera. Fue camionero, intentó ser camionero, no consiguió el préstamo para comprar un camión, pero lo heredó el padre de Emilio, quien entonces tenía gran influencia en el gobierno de Perú. Se le vendía leche, me encontré con un sacerdote que tenía su testimonio, vestido como uno más, vendía leche. Pero Reconquista tampoco pudo quedarse, porque vivía su hermana, pero su hermana se enfermó, tuvo que venir a Buenos Aires, que tenía un tiempo viviendo en la casa del hermano, finalmente se tuvo que ir, y de modo providencial un gran amigo de él, con Grohl, testigo, no me equivoco, de la Argentina Montesano, el director del instituto. Le dio el dinero para comprar el trabajo. También fue ayudado por su compañero de la Facultad de Santa Fe, Alberto Grafilla, que era también el dueño de, no sé cómo tenía la bodega Colón, sino que era el dueño del diario Tribuna, donde Castellani escribió muchos artículos interesantes. Pero además, aceptó publicar el comentario al Evangelio Dominical, durante el año 1955, y eso luego fue recopilado en un libro, el Evangelio de Jesucristo. Hasta que en la década siguiente el Papa Juan XXIII le devuelve la misa pastoral. Y en la década del 50, Castellani escribe el poema Jauja, que es, digamos, lo que intentamos considerar los minutos finales de este trabajo. Porque allí expresa la vida de la fe como una aventura que implica la aceptación de un naufragio previo. Solo llega a puerto y se naufraga. Por eso el título, Naufragio y Aventura. Castellani había estado leyendo al filósofo danés, Kierkegaard, meditando sobre la corbata científica, definitiva, no científica, nada filosófica, y los versos se formaron en la mente de Castellani con una facilidad de como si alguien se meditara. Los versos se formaron en cuanto a pero las imágenes venían ocupando su mente desde tiempo antes. El poema que escribe, que dedica a su hermano, que ha fallecido, escribe en 1938, para la memoria de Luis Castellani, él mismo se presenta como el autor de él. Y entiende que la vida de la fe es como un tirarse al mar. Existe desnudarse y entregarse al elemento agua, esta masa argentea, verdosa, rítmica, devastadora, acariciada. Lo mismo dice en la respuesta poética de Hernández de Alán, canto del mar y tierra. En 1948, él escribe en Manresa una poesía que dice, compara la vida de la fe como una tormenta interior. Bravo es andar sacudido en la marcha de la tormenta, más las tormentas más bravas las he pasado en la tierra. Castellani también compara la vida de la fe con soportar un empujón sobrehumano que lanza al hombre fuera de todo. Y se considera dichoso porque ve la ruta invisible como una paloma descubre el rumbo del vuelo. En los versos que cierran el directorial del último número de Sauce, de esta Sauce, compara con el vuelo en un petrel sobre la Universidad Marina a la empresa en la que se ha obstinado su alma. Es decir, creer. Y los versos dice, parte, ¿cierto? Solo un oscuro instinto la encamina. Un increíble esfuerzo la sostiene. Un fuego la alimenta y determina el aire la mantiene. Bien. Un impulso invisible lo sacaba fuera del mundo. Pero ¿por qué se metió tanto en las cuestiones del mundo? Bien. Su vocación religiosa no fue traicionada porque se metió en política, sino que, como él lo dice en el poema Psicotismo, que pertenece al libro de las oraciones, su manera de mirar al cielo era pisotear el llano de la tierra. No hacía política, sino que trataba de vivir la fe. La fe es un riesgo, exige apostar la propia vida, más aún, perderla confiando en un destino arcano. Es un juego de gracia. La victoria en y a través de la aparente derrota, es decir, la aceptación del naufragio como condición indispensable para llegar a puerto, se refleja en el carácter extraño del ataque soportado por Castellani desde que volvió de Europa con sus títulos y enorme ganas de trabajar por la Iglesia y el país, porque los golpes venían de las posiciones más encontradas y, además, los cargos que le hacían eran en realidad un testimonio de su grandeza. Salvando la infinita distancia que hay entre Castellani y Cristo, nos encontramos con algo parecido a lo que sucede a Cristo durante su pasión. Él no habla, pero los que lo traicionan, sus enemigos, son los que manifiestan la verdad. Y por eso da la misma respuesta a Judas, a Caifás y a Pilato. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Es decir, no se defiende, pero lo que ellos dicen es, sin que ellos se den cuenta, una confesión de la verdad de Cristo. Vea. En primer lugar, le colgaban el San Benito de Nazi por sus artículos publicados en el diario Cabildo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que del bando nacionalista, Julieta Álvarez, por ejemplo, lo acusó de haberse resfriado en un profetismo apocalíptico que volvía intrascendente las preocupaciones políticas. Los nazis pretendían robarle por la política. Julieta Álvarez dice que se había refugiado en lo católico. Decían que era antijudío, pero resulta que un artículo suyo fue rechazado por Cabildo porque era muy favorable a los judíos. Y amigo de Castellani fue el judío Israel Zeitel, que firmaba como César Tiempo. César Tiempo confiesa que desde que lo conocía hasta Castellani trató de difundir su obra. Además, la hija del poeta Carlos Grunberg escribió desde París una carta mencionada a Castellani por el encomio que Castellani había hecho de su padre, el poeta Carlos Grunberg. Los socialistas veían en él un representante del pensamiento oligárquico. Muchos conservadores lo atacaban por su doctrina socialista. Por eso Castellani, para tomar en busca de sus acusaciones, publicó en tribuna una homilía, pero que en tribuna apareció firmada por el cura común. Bien, algunos piensan que la lectura de Castellani es peligrosa porque favorece el terrorismo. En realidad, los pensadores mundistas, en su mayoría, admiraban a Castellani, lo cual no significa que Castellani haya apoyado al pensamiento mundista, al contrario, no se respondió con el título tercio mundo. Bien, algunos lo acusaban de favorecer al terrorismo. Pero resulta que cuando el seminario Villa Devoto publicó un volumen con ocasión de centenario, en ese volumen aparecen dos artículos, uno por un cardenal y otro por un obispo progresista, en que recuerdan su viejo seminario, que ustedes habían conocido, y lo señalan como preconciliar, cerrado y retrógrado. Es decir, esos juicios dan con respecto al seminario, pero también con respecto a Castellani, que enseñaba en ese seminario. Bien, lo acusaron de no hablar más que de sí mismo, cuando en realidad habla de sí mismo, porque convierte los acontecimientos de su vida en beta de producción poética, producción poética. Es decir, es absurdo acusar de narcisismo, egocentrismo, a un hombre universal, pero no universal por su religión, sino universal porque enseña a ver todo desde el principio más alto. Descubre el orden que todo tiene hacia causa primera y fin último. Esto fue una tentación en la vida de Castellani, él mismo lo confiesa. Es decir, renunciar a ser persona para ser personaje. Esto es una distinción que hizo Tirandero. Pero las persecuciones que él sufrió le permitieron vencer la tentación de figurar entre los gatos. ¿Quiénes eran los gatos? Y los hombres de la cultura oficial, el grupo Sur, Victorio Campos, Jorge Luis Borges, O sea, no quiso sustituir la realidad por un escenario donde pudiera decir. Trató de vivir la realidad en que Dios lo había puesto, sin ser un yo humano. Bien, Borges lo despreció, porque sí, un autor de novelas de cuentos policiales. Y Castellani, curiosamente, fue el crítico argentino que mejor señaló los méritos, límites y miserias del hombre. El clero, cuando fue expulsado de la Compañía de Jesús, hacía correr la voz de que o había perdido la fe o terminaría perdiendo la fe. Y por eso, Leonidas Barletta, notorio intelectual comunista, lo invitó a salir públicamente de la iglesia para abrazar la lucha por la justicia social. Castellani le respondió con ideal comunista e ideal cristiano, está publicado en las ideas de Lucio el Cura, que es una extraordinaria apología Decían que era profeta de calamidades y que sus libros mataban la esperanza, pero resulta que a través de toda su obra resuena la afirmación absoluta de Cristo: no temáis, yo he vencido al mundo, que Castellani expresa de mil maneras distintas. Por ejemplo, que esta vida es una partida de truco en la que Cristo ha ganado la primera mano y tiene el as de espada para la vida. Además, otro signo de que no vivía entregado a la amargura y al resentimiento, ni se consideraba vencido, es el humor. Fue uno de los grandes humoristas. Ya he hablado de la situación que la siguiente, meterse en política, pero traer el testimonio de dos grandes, Roque Raúl Aragón, Aragón, lo que nos sorprendía de Castellani, a ellos y a la gente de su generación, era ver que Castellani metía la religión en la vida. O sea, encontraba la clave de numerosas cuestiones, problemas, en el plano religioso. Bien, vemos que las acusaciones se deshacen de una vez. ¿Qué clase de monstruo podía reunir en sí al mismo tiempo y respecto tan otras contradicciones? Decimos que estas acusaciones manifiestan la estructura intelectual de quien había producido el tamaño de aborrecimiento, porque se le puede aplicar a Castellani lo que Chesterton escribió sobre William Cobb. Para que alguien resulte blanco de tantas y tan diversas inculpaciones, es necesario que haya rodeado a los hombres de este tiempo de un modo bastante curioso, pues lo que los demás entienden como una carga alocada de caballería es en realidad un movimiento envolvente. El hombre que realiza tal movimiento puede ser imprudente, ciertamente no es estrecho, porque está contemplando la situación desde una serie de puntos de vista diferentes al mismo tiempo, punto de vista que nadie entonces piensa en combinar. Y eso da testimonio de su grandeza, porque un hombre es grande cuando podemos tirar golpes en cualquier dirección y hallar en todas partes, y más allá de la nuestra, la amplitud de su mente. Así que decimos que si el libro más grande del mundo lo escribió un manco en España, de modo análogo, con un solo ojo, Castellani vio más que todos los argentinos. Pero, termino, la contradicción suscitada por nuestro autor no se debe únicamente y principalmente a la excelencia de su intelecto y al nivel de sus estudios, sino sobre todo que ante Cristo la reacción necesaria es o el escándalo o el salto, el estado de la fe, y él trató de dar el salto o osado de la fe. Por supuesto que los hombres serios de la antigüedad, que en el poema Causa representan a todos los que quieren vivir de la fe, pero con el lenguaje de Santa Teresa están muy en razón, son demasiado fuertes. Bien, por supuesto, todo lo que querían una fe razonable, que en el fondo significa adaptada a las exigencias del mundo, no trataron con delicadeza a quien consideraron visionario, pero la persecución, las ofensas, las humillaciones que pudieron llevarlo a la muerte, o algo peor, a la condenación, no impidieron que con el gesto total de su deriva, Castellani aceptara la irrupción de la otra vida en esta vida, para unir sus noches puras al huésped interior. Aspiraba con alma y vida a Jauja, su absoluto, porque en lo profundo de su alma, la fe le descubrió que lo absoluto había venido al nosotros y se nos entregaba justamente por medio de la fe. Ese fue el término incierto que cantaba en su corazón, invitándolo a colmar el ansia de un no sé qué imposible que lo había expoliado de sí mismo, la montaña mágica cuya cumbre lo invitaba, y la fidelidad al llamado le permitió sacar buen partido del naufragio seguro, pues no solo aprisionó su fe, sino que además le inspiró la composición de una obra exigua, que es al mismo tiempo comentario de su aventura espiritual y fuente de luz para la Iglesia y la paz. Bien, hasta aquí llegué. Ahora escucharé las preguntas. Muchas gracias, Padre Carlos. Se ve detrás suyo cómo se mueven los árboles y hay viento aquí también en Mendoza, así que vamos a rogar de que no se termine de cortar la señal o la luz, en todo caso la electricidad. Queda abierto unos minutitos esta transmisión para los que quieran hacer alguna pregunta. Aquí, mientras tanto, mientras aparece alguna pregunta, padre, le digo que lo están escuchando desde Uruguay, desde Buenos Aires, está Rafael Breide saludándolo y escuchándolo atentamente. Bueno, devuelvo aquí en Mendoza. Aquí en Mendoza, muchos amigos, la familia López, la familia Lemos, bueno, tantos otros, Blas, Ortiz. Y bueno, nos dice Julio nos dice, muchas gracias Padre Carlos por enseñar al Padre Castellani, unido en la oración por el fiel y valiente clero del seminario San Rafaelino. También Marta desde Uruguay dice, un genio y gran sacerdote el Padre Castellani, lo conocí conocí algo este año de su obra. Así que bueno, hay gente, ese es un poco el sentido de estas conferencias y que lo hayamos también convocado, padre. Esta sería la cuarta conferencia del Congreso Castellani y poquito a poco se va como poniendo en valor de nuevo Castellani, agregando lectores a esa obra inmensa. Y bueno, como lo hemos charlado tantas veces. Si se me permite, Sí, adelante. Si se me permite la interrupción, ya lo han editado en Francia, perdón, en España, y también en Francia. Y ahora está en marcha la edición de un segundo libro en Francia, en Croacia y en Brasil. Dos editoriales distintas de Brasil quieren sacar obras de Castelar. Esperemos que el interés por el padre Castellani crezca. Qué raro va a ser Sí. leerlo o ver el ejemplar croata del padre Castellani, Sí. porque ese idioma, o digo, como son de origen, ¿cómo es que se llama? Esloveno, no. Bueno, son de esos idiomas que tienen cuatro o cinco Sí, consonantes son juntas. eslavos, ¿no? Eslavo, sí. Claro. Va a ser interesante ver cómo traducen los dichos y Los las cosas, argentinismos. los argentinismos, tal cual. Así Claro, que, sí. bueno, aquí desde la Patagonia, Gustavo Diedrich le da las muchas gracias y lo saluda Ah, muy bien. argentino. Así que, bueno. Ya siendo casi las 22, las 10 de la noche, vamos a dar por cerrado este encuentro. Le agradecemos muchísimo, padre, su generosidad, siempre atento para enseñarnos, para explicarnos, para contarnos más de Castellani. Y bueno, Dios quiera que podamos seguir difundiendo la obra de este gran sacerdote. Sufrido sacerdote, que bueno, Dios amaba mucho y por eso también permitió que le pasaran muchas cosas, en el mejor de los sentidos, ¿no? Que haya sufrido tanto también ha sido por derrame de alguna manera para beneficio nuestro, porque eso está en su obra, eso realmente trasunta también parte de esa contemplación que él transmite a través de sus libros, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Y nos Para despedimos. mí ha sido un honor y agradezco el trabajo de ustedes por la difusión de la obra de Castellani. Un saludo a todos los espectadores. Muchas Buenas gracias, noches. padre. Hasta siempre.